en este lugar, cantando tus alabanzas, soy atraído por tu gracia. Lo que abre en mi ser es mi deseo de ver.